Estos son los titulares del martes 2 de abril. Según una encuesta en Japón, el 80% de los consumidores de Benikoji con problemas renales visitó al médico. Un ataque presuntamente efectuado por Israel destruye la embajada de Irán en Siria y causa 8 muertes, y este martes Corea del Norte lanzó un misil balístico. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Una encuesta que llevó a cabo una sociedad académica en Japón reveló que el 80% de los pacientes que desarrollaron problemas renales tras tomar suplementos con Benikoji de la farmacéutica Kobayashi visitaron al médico por primera vez en enero o después. La Sociedad Japonesa de Nefrología está haciendo un sondeo entre médicos miembros de la organización sobre pacientes que utilizaron los productos de la firma que contienen Benikoji, arroz fermentado con levadura roja. El lunes publicó un informe provisional. La sociedad señala que los médicos informaron de 47 pacientes que presentaron problemas renales y que 46 de ellos habían consumido el suplemento Benikoji Coreste Herb, mientras que uno tomó Naishi Herb Plus Colesterol. La sociedad señala que cerca del 90% tiene entre 40 y 69 años y que aproximadamente el 70% son mujeres. Agrega que visitaron al médico por primera vez en noviembre y que cerca del 80% fue examinado por primera vez en enero o fechas posteriores. El informe señala que más de la mitad de los pacientes presentaban fatiga, pérdida de apetito, orina anormal o trastornos de las funciones renales. También que casi el 20% tenía problemas abdominales o pérdida de peso. Aproximadamente 3/4 de los pacientes mejoraron cuando dejaron de tomar los productos en cuestión, mientras que 1/4 recibió tratamiento con esteroides y 2 fueron sometidos a diálisis. La sociedad señaló que hasta el momento el sondeo no ha informado sobre muertes. Isaka Yoshitaka, vicepresidente de la sociedad, dijo que es necesario investigar si existe una relación causal entre los problemas renales y la ingesta de estos productos. Afirmó que las funciones renales de muchos pacientes han mejorado desde que dejaron de tomarlos. Agregó que es importante que las personas que consumen estos suplementos dejen de hacerlo inmediatamente y se sometan a exámenes médicos. La farmacéutica Kobayashi dio a conocer que hasta el jueves habían muerto 5 personas tras consumir los productos. Israel informó que sus tropas abandonaron el hospital Al-Shifa en el norte de la Franja de Gaza tras completar su misión contra lo que denominó operativos terroristas. Funcionarios de Gaza han condenado el ataque llamándolo crimen contra la humanidad. El lunes, las fuerzas israelíes señalaron que habían detenido a 500 sospechosos relacionados con organizaciones terroristas durante la incursión que duró más de 2 semanas. También informaron que mataron a 200 personas. La agencia noticiosa Reuters ha publicado imágenes que muestran la escala de destrucción en Al-Shifa y sus alrededores. También se observa una tumba improvisada donde se cree que están enterrados muchos cadáveres. Funcionarios en la Franja de Gaza dijeron que las fuerzas israelíes mataron a más de 400 personas dentro y en las cercanías del complejo hospitalario. Calificaron la redada como un crimen evidente contra el derecho internacional, así como contra el derecho y los protocolos internacionales humanitarios. Los funcionarios instaron a todos los países del mundo, a la ONU y a otras organizaciones a condenar a Israel. Se informa que las fuerzas israelíes lanzaron un ataque aéreo el lunes contra la embajada de Irán en Siria. Al menos 8 personas murieron, incluido un alto comandante militar. Se cree que en los últimos meses Israel ha atacado repetidamente en territorio sirio a la milicia Hezbollah, que está respaldada por Irán. Las autoridades israelíes no se han pronunciado sobre el ataque. Mientras tanto, en Irán, medios estatales informan que entre los muertos se encuentra un líder de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica. El embajador de Irán en Siria, Hossein Akbari, lanzó una advertencia a los líderes israelíes. La entidad sionista sabe muy bien que tales crímenes, cualquier tipo de crimen, no vendrán sin respuesta. Por su parte, el ministro de Exteriores sirio, Faisal Mekdad, expresó condolencias por las víctimas y tristeza por los hechos, al tiempo que dijo que los ataques a diplomáticos son injustificados. Mekdad habló por teléfono con su homólogo iraní, Hossein Amir Abdollahian, Este dijo que el ataque es una violación de todas las convenciones internacionales y agregó que las repetidas derrotas de Israel en la Franja de Gaza habían hecho perder el equilibrio mental al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Funcionarios del gobierno japonés dicen que Corea del Norte disparó al menos un misil balístico y que este probablemente cayó fuera de la zona económica exclusiva de Japón. El Ministerio de Defensa japonés anunció que Corea del Norte había disparado un misil balístico en torno a las 6:52 de la mañana del martes. No ha habido notificación de daños a embarcaciones o aeronaves. En enero, Corea del Norte reveló que había probado con éxito un misil balístico de alcance intermedio y combustible sólido, lo cual significa que el cohete puede dispararse más rápido que un misil que utilice propulsores líquidos. En enero y febrero, Corea del Norte volvió a lanzar misiles de crucero que pueden volar durante mucho tiempo a baja altitud. La intención de Pyongyang es equipararlos con ojivas nucleares tácticas. El lunes entró en vigor en Japón un límite a las horas extras para los conductores de camiones, autobuses y taxis. En principio, el tope máximo en el sector del transporte es de 45 horas al mes y 360 horas al año. Una agrupación privada de expertos estima que de no tomarse medidas, este límite podría reducir aproximadamente 35% la capacidad de transporte para 2030. La medida, que tiene como objetivo aliviar la carga de trabajo de los conductores, está impulsando a las empresas a aumentar la eficiencia con la que transportan sus mercancías. En diciembre, Lawson, una cadena de tiendas de 24 horas, comenzó a reducir de 3 a 2 las entregas de comidas empaquetadas a algunas sucursales. Family Mart, otra de estas cadenas, utiliza la red logística de Coca-Cola Japón desde febrero para algunas de sus tiendas en la prefectura de Kanagawa, cerca de Tokio. Unichamp, principal fabricante de productos de uso diario, desarrolló una tecnología especial para reducir aproximadamente 10% el tamaño de los paquetes de pañales para adultos. Ejecutivos de la firma aseguran que esto debería reducir en cerca de 1,000 al año el número de camiones de reparto de 10 toneladas. La princesa Aiko de Japón, hija del emperador Naruhito y la emperatriz Masako, comenzó a trabajar para la Cruz Roja Japonesa. La princesa llegó a la sede de la sociedad en el centro de Tokio el lunes por la mañana. En marzo se graduó de la Universidad Gakushuin. Habló ante los periodistas luego de recibir una carta de nombramiento de parte del presidente de la Cruz Roja Japonesa. Señaló que estaba feliz de recibir el nombramiento y las cálidas palabras del presidente. Dijo que se sintió nerviosa al dar su primer paso en el ámbito laboral. La princesa trabajará por contrato en una sección que supervisa la capacitación y seminarios para voluntarios, mientras continúa desempeñando sus deberes imperiales. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.